Banfi Studios. Una más. Yo, nuevo sistema para las nenas. Yankee 212, quiero que la gocen. Aba, aba, aba, aba. Aña, aña, para aña, el aña. Mundo. Aña, aña, yo. Aña, aña. Music, Yankee 212. Aba, aba, aba, aba, aba.